Estamos ahora con la lección número 4 y la de este día lunes se titula Corazones Dispuestos. Hemos visto que el Señor involucró directamente a su pueblo en la construcción del santuario. ¿Cómo estaban ellos involucrados? Con sus donativos. Y quiero leerte algunos textos que hablan de la manera en que Dios espera que los seres humanos podamos contribuir y podamos ser colaboradores con Él. Leo en el libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 21. Y todo voluntario a quien su corazón estimuló, trajo una ofrenda al Señor. Toda aquella persona que sintió el deseo de hacerlo con gratitud y haciéndolo voluntariamente, porque esa es la manera en que Dios espera que tú y yo contribuyamos, trajo una ofrenda al Señor. El verso 24. Todo el que pudo presentar una ofrenda de plata o de bronce, la trajo al Señor. Volvemos a tocar un punto importante en este versículo. Dice así, todo el que pudo presentar. Quiere decir que hubieron personas que no pudieron presentar. Era demasiada su pobreza, no tenían muchos recursos o no tenían algunas prendas de valor que pudieran llevar como una ofrenda voluntaria al Señor. Pero el que sí podía, lo hizo. Así que tenemos otro punto importante. El que puede y el que también lo hace voluntariamente. Y ahora leo el versículo 29. Todo el que tuvo corazón voluntario para traer para la obra del Señor que Él había mandado por medio de Moisés, trajo ofrenda voluntaria al Señor. Todo aquel que tuvo un corazón voluntario para traer para la obra del Señor. Nuestro Dios es un Dios dador y desea que sus hijos también sean como Él, dadores, pero alegres, con gozo, con gratitud en sus corazones. Los seres humanos debemos darle al Señor, porque Él siempre generosamente nos da a cada uno de nosotros. Tocamos los puntos importantes de estos tres versículos. Dar voluntariamente. El que puede, debe dar. Y el que es estimulado a dar. Estamos seguros que el Espíritu Santo siempre estará tocando los corazones de cada uno de nosotros. Él no fuerza a nadie, pero sí toca la puerta y hace la invitación para que sintamos gratitud por lo que Dios ha hecho. Así como los israelitas pudieron manifestar esa gratitud con sus ofrendas, siendo estimulados a dar, porque ellos reconocían que Dios los había liberado de la esclavitud que habían vivido en Egipto. Todavía no estaba construido el santuario, pero los israelitas, al haber traído sus ofrendas, al haber dado al Señor, estaban realizando un acto de adoración. Y nosotros todos los días podemos adorar. Siempre que estemos dispuestos a dar, que seamos motivados a dar, que tengamos el deseo de contribuir para la edificación del santuario. Tú y yo también tenemos esta gran oportunidad, pues seremos invitados a dar para la obra del Señor, de una de otra manera. Si podemos, debemos hacerlo. Dar con corazón agradecido, porque estoy seguro que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida como los ha hecho en mi vida, y en cada uno de nosotros debe florecer la gratitud, porque tenemos un Dios amante, misericordioso, un Dios que siempre obra en favor de cada uno de nosotros. Demos y agradezcamos a Dios de esta manera, lo estaremos también adorando.